Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En este bloque nos visita la doctora Mariana Grosso del área de usuarios y consumidores de la Defensoría del Pueblo de la Nación, con quien vamos a charlar sobre una nueva actuación que se ha hecho por el tema de garrafas sociales, donde se está tratando de averiguar cómo va a ser este año el plan o los planes que va a tener el gobierno para mantener el precio y cuáles van a ser, cómo van a ser aplicados. Mariana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, efectivamente el tema de las garrafas, las denominadas garrafas sociales, es un tema que permanentemente estamos investigando o efectuando seguimientos, porque afecta a todos los usuarios del país, ya sea por hogares de menores recursos o bien porque hay zonas todavía en el país que no cuentan con red de gas natural. Por lo tanto, se torna esencial adquirir las garrafas. Anteriormente, como para remontarnos, estaba el denominado plan garrafa social, donde había que hacer colas para conseguir garrafas a un determinado grupo de personas. Luego eso se transformó en el denominado plan garrafas para todos, y quedó establecido que las garrafas de 10 kilos tienen que tener un valor de 16 pesos. El problema que nosotros vimos durante el año 2014 fue que costaba conseguir las garrafas. Las distribuidoras ponían días y horarios para poder adquirirlas, y en función de eso se hacían dos seguimientos, requiriendo a la Secretaría de Energía de la Nación informes, o bien se trabajaba con los distintos municipios para ver si ellos podían vender las garrafas al precio que estaba establecido, o efectuando controles para aquellos negocios que vendían por encima del precio acordado, que claro, esta era la mayor problemática, ¿no? Claro, ¿no? Que muchas denuncias, incluso los defensores también provinciales también lo habían traído, y habíamos ido, creo, de una reunión a la Secretaría de Exactamente, Energía. Exactamente, se trabajó de esa manera. Se decía que había, por decir, 10 garrafas a precio oficial, y después el resto de las garrafas se vendían a un precio mucho más alto, incluso a veces hasta 10 veces más caro. Exactamente. Entonces, y que, bueno, también acá había que ver cómo se distribuían y si había posibilidades de que no sea una firma comercial la que la distribuyera, sino directamente a través de, bueno, los municipios o de la Secretaría de Industria directamente, cosa de evitar el intermediario que muchas veces encarece el precio de la garrafa. Exactamente. El objetivo es que realmente llegue la garrafa a quienes los necesitan. Como este acuerdo de estabilidad de precios tenía fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2014, nosotros ya hemos efectuado los requerimientos a la Secretaría de Energía de la Nación para que informe si se estaba trabajando en una prórroga de este acuerdo de estabilidad de precio, y como así también si se estaban estudiando nuevos mecanismos para garantizar que la garrafa llegue a quien efectivamente los necesitan, y también evaluar si se puede subsidiar directamente, no a través de las productoras, las fraccionadoras, las distribuidoras, ese precio, sino directamente que llegue el subsidio directo al usuario que tiene que adquirir esa garrafa. Claro, entonces, para evitar también esto del tema de la intermediación, ¿no? Sería. Exactamente. Sería la idea, ¿no? Exactamente. Y también lo que nosotros queríamos saber es, en función de todas las denuncias que recabamos, así como los defensores provinciales, si la Secretaría de Energía efectuó algún tipo o sancionó algunas de las empresas y los motivos. Todo esto durante el 2014 y el seguimiento que se hizo sobre el acuerdo de estabilidad de precios. Perfecto. Todo esto está recomendado sobre la Secretaría de Energía de la Nación. Exactamente. Y el Ministerio de Planificación sería, ¿no? Exactamente, de quien depende la Secretaría de Energía. Sobre esto se está basando entonces esta recomendación. Exactamente. Lo que nosotros aconsejamos es que aquellas personas que les cobren por encima del precio que está establecido, no en la entrega a domicilio, que ahí sí sabemos que tiene un costo el tema de la entrega a domicilio, pero en la planta distribuidora o en el comercio, que efectúen las denuncias correspondientes tanto a las oficinas de defensa del consumidor o las secretarías de defensa del consumidor provinciales, que lo denuncie también a los defensores municipales o a los defensores provinciales, o que nos trasladen la denuncia a nosotros acá, a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bueno, te agradecemos, Mariana, tu participación en La Gente y su Defensor. Bueno, estuvo con nosotros la doctora Mariana Grosso, jefa del área de economía del Defensor del Pueblo de la Nación. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Continuamos dialogando con Virginia De Francesco, del área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Quería que nos contaras un poco, entonces, después de este plan que se está organizando, el plan interjurisdiccional, cómo seguiría la implementación de este plan y cómo tendrían que trabajar los diferentes organismos para poder llevar adelante el plan. Bueno, buenísima esa pregunta. Lo primero que tenemos que decir es que este organismo que se creó hace ya unos años, el Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel, que le decimos CIAN para cortar un poquito, sí. Ha creado un plan integral estratégico para el Delta del Paraná y lo ha puesto a disposición de la gente, de las autoridades. Ese ha sido el documento que nosotros analizamos, entre otras cosas. Y bueno, una de las cosas que vemos es que si bien el avance es muy importante porque se ha generado muchísima información muy útil, todavía como plan es un poco precario. ¿Por qué? Y porque hay algunas cuestiones que son inherentes a un plan. Por ejemplo, que tenga muy claros los objetivos, las acciones que se van a realizar, cuáles son los plazos, quiénes son los responsables y cuál es el presupuesto, de dónde va a salir la plata y quién la va a poner. Eso nos parece que hoy no está y que tendría que estar, que puede ser una etapa posterior, puede generarse como un plan operativo, pero que tiene que estar a disposición para que la gente sepa qué esperar y también cuáles son estos plazos, ¿no? Que las cosas no se hacen de un día para el otro, sino que llevan tiempo, pero que se van a ir realizando en forma secuencial. Entonces, lo siguiente que pedimos nosotros es justamente que este plan cuente con estas cuestiones que son importantes y que estén a disposición de la gente, y sobre todo que a medida que vayan definiendo las cuestiones que ellos creen que son fundamentales, las vayan consultando, que tenga una amplia participación social, porque hay mucha gente que está reclamando hacer escuchar su voz y que las autoridades puedan tenerlos en cuenta. Y nos parece que eso en sí mismo es muy, muy valioso. Y experiencia de gente que vive en la o que gente habita, que vive en la zona y que tiene experiencia. Así que qué mejor que hacernos eco de lo que ya se sabe. Eso, bueno, en segundo lugar. Y bueno, y por último, yo te comentaba al principio, le comentaba a los oyentes que había un problema muy, muy concreto con los terraplenes y los diques. Esto es así en la zona. Hay muchos estudios académicos que muestran una enorme cantidad de terraplenes y diques que se fueron creando en los últimos 10 o 15 años, más allá de los históricos que eran para forestación. Ahora hay nuevos diques para agricultura, para ganadería, en la provincia de Buenos Aires principalmente, para construcción, sí señor, no. Para mega emprendimientos urbanísticos en una zona, como te imaginarás, muy bella, muy atractiva. Sin embargo, lo que pudimos ver es que no cuentan con los estudios adecuados. En muchos casos no hay una evaluación de impacto ambiental completa, o hay una parte pero después no tienen el permiso está en trámite. O sea que nosotros lo que estamos en este momento solicitando, exigiendo, exhortando es, en primer lugar, que las autoridades hagan un monitoreo completo de estos terraplenes, sepan cuáles son, dónde están, cuáles son sus propietarios y de alguna manera, bueno, interaccionen si hace falta con los organismos académicos que ya han generado parte de estos datos. Y en segundo lugar, que establezcan los controles necesarios, porque es muy importante que si se va a modificar la dinámica hídrica por estas obras, sepamos a qué nos estamos exponiendo y qué obras sí se pueden hacer y qué obras no se pueden hacer o se pueden hacer en determinadas condiciones. Así que bueno, eso es por último. Y bueno, esperemos que esto ayude a que la gestión sea mejor y más eficiente para este ecosistema y para todos los vecinos. Por supuesto. Esto, bueno, ya ha sido enviado a las autoridades nacionales y provinciales y, por supuesto, se tendrá que ver cuáles son las respuestas. Pero, no obstante, es un trabajo que ha llevado mucho tiempo en la Defensoría y que, por supuesto, está plasmado en esto. Sí, ha llevado mucho tiempo y, bueno, también es bueno para los oyentes que sepan que bueno, que está disponible en las redes sociales, en nuestra página de internet, que pueden leerla, que pueden acercarla a sus autoridades, que pueden reclamar las cosas que ahí se piden. Y cuando detectan un problema, también nos pueden hacer llegar cuál es este problema para que nosotros lo tengamos presente. Es muy dinámico. Claro, que sean también nuestros ojos en el territorio, que eso es muy importante. Es para nosotros que estamos acá poder contar con cada uno de ellos que nos ayudan a conocer mejor qué es lo que está pasando en terreno. Te agradecemos mucho, Virginia De Francesco. No, por supuesto. A vos, sobre todo. Ahora presentamos las noticias. Ahora es posible recibir las novedades del Defensor del Pueblo de la Nación a través de tu WhatsApp.